a mi Dios querido y a mi santo preferido no volver a molestarte. Le pedí que me nublara los recuerdos y la mente para ya nunca buscarte. Me perdí en el mar del vino, quise forzar mi destino y ya ves, me estoy muriendo. No logró mi Dios querido, ni mi santo preferido, arrancar esto que siento. Que si logro encontrarte, yo te mato a puros besos. Te lo confieso, porque si logro encontrarte, yo te mato a puros besos.